Buenas noches, bienvenidos al séptimo episodio ya de Auricine, este podcast hecho con cariño y que se encarga de volver a traer a la vida todas esas pelis que vi en algún momento y de las cuales conservo entradas. Esta noche tenemos un invitado de lujo. Claudio, ¿querés acercarte y saludar al público? Olis, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está todo allá en la República de San Justo? Bien, bien. Muchas gracias por invitarme. Saludos a todos los oyentes. Estoy muy feliz, muy fanático de este podcast, así que gracias. Y acá muy fanáticos de vos, que es lo importante. Por favor, por favor. Sí, soy fanático de todos los invitados. Bien, hoy tenemos el primer especial. Esto es algo único y a mí me emocionó muchísimo cuando Claudio me lo propuso. Vamos a tener un especial dedicado al grandísimo Alfred Hitchcock. Así que sí, nos vamos Alfredo. A correr un poco de esta cuestión de, bueno, en tal año, tales películas. Sí. No, acá vamos directo al director, lo cual me fascina. Y más si hablamos de Alfredo. Así que esta noche vamos a hablar de dos clásicos de Hitchcock, lo cual, bueno, qué peli no es un clásico de él. Pero vamos a tener, por un lado, Cuéntame tu vida, que así fue traducida acá, y por el otro Spellbound. Lado, claro, y por el otro lado vamos a tener a Vértigo. Vértigo. Antes de... Gracias por el aporte anglófono, eso es lo bueno de tener invitados bilingües. Claro, multilingües. También. Antes de empezar a impresionar a nuestros oyentes con todo lo que tenemos para comentar, me gustaría empezar por una cuestión un tanto más sencilla, más terrenal, que es qué significa Hitchcock para vos, cómo empezaste con él. Para mí es un referente total. Primero, si me permitís, voy a romper esta pregunta y voy a arrancar con esto del especial, porque contemos un poco, por si todavía no quedó claro, de que este podcast básicamente se basa en películas que vos viste en el cine, de las cuales guardás entradas, y que las cuales vos después invitás a amigos tuyos, amigues tuyos, a que repasen con vos esas películas. Cuando vos... Son películas, básicamente, es que vos las viste en el cine. En este caso, yo no recuerdo si yo vi alguna película de Alfredo en el cine, pero mirá, recuerdo como la sensación de ese golpe, ¿no? De estar viendo, si bien algo clásico, algo completamente nuevo. Algo que después, no sé, muchos trataron de imitar, pero nunca pudieron igualar, ¿no? Como los goles de Huracán. Claro. Sí, esa es una sensación que no cesa, me da la impresión, porque la volví a ver ahora y me sigue pareciendo eso, ¿no? Como que hay siempre uno encuentra algo nuevo que decís, esto es increíble, 1958 y el tipo, y no solo desde lo técnico, desde lo visual, a veces hasta también de situaciones como el rol de la mujer, hay un montón de cosas que nunca dejan de asombrarme. Total. Mismo también, bueno, estuve con motivo de esto, estuve leyendo mucho sobre los significados de sus películas y ciertas cosas que por ahí en su momento no había caído, pero hay muchas escenas que tienen, no sé, un sentido oculto, si se quiere, que es como tremendo. Y cuando la volvés a ver decís, claro, cómo no caí antes, qué pavo. Y además son dos películas que justamente tienen mucho simbolismo, que giran mucho alrededor. Mucho. Están muy vinculadas en ese sentido. Dos películas muy distintas, pero con muchas cosas en común también me pareció. Sí, muy conectadas. Sí, al haberlas visto así una atrás de la otra, me di cuenta de eso también, que estaban muchísimo más conectadas de lo que pensaba. Yo mi vínculo con el bueno Alfredo, obviamente no me acuerdo cuándo empezó, porque nuestra generación, que finalmente tengo un invitado más o menos de mi rango etario, lo cual me alegra muchísimo. Sí, podría ser tu hijo igual, pero sí. Nuestra generación, digo, por la tele y por muchas referencias, bueno, es muy difícil saber cuál fue la primera película que uno vio o a qué edad Sí, vio tal peli, totalmente. pero todos sabemos que empezamos o con Psicosis o con Los Pájaros Total. o con Vértigo, me imagino más Sí. Psicosis o Los Pájaros, ¿no? Que en algún Totalmente. Para mí momento están de la en vida. esas tres está la clave, en esas tres, totalmente. Sí. Entonces lo que sucede es que en algún momento de la adolescencia uno lo vuelve a redescubrir. En mi caso lo que sucedió que un verano tuve un 2020, en el 2000 yo, que tuve un cólico, esto empecé por primera vez con cólicos renales y por el otro lado me fracturé el codo. Entonces Mira, terminé, sí, casi al mismo tiempo además, terminé con una cosa y empecé no, con la otra. gran Sí, año, el 2000 inolvidable. Y en verano fue justo el verano, entonces yo quedé completamente solo, mis amigos le estaban te agarró pasando el joya. Y2K con todo, el Y2K con todo. Sí, claro. Y recién me había separado, o sea, todo lo que se pueda sumar lo sumé. Genial. Y que me había quedado una colección de VHS que me había comprado mi madre, no sé, en el 99, 98, en algún momento. Y que yo no le había dado muchísima bola. Sí me gustaba Hitchcock, me empezaba a gustar el cine, pero no había empezado a verla así de una manera como sistemática, ¿no? Estaba ahí descansando un poco esa colección y en ese verano fue como, bueno, recuerdo mucho de haberme instalado un poco en la habitación de mis viejos, que ahí estaba la videocasetera, y meterle y verme todo lo que podía. Y ahí nació mi romance con Alfredo, a quien le debo, bueno, le debo mucho de esa convalecencia y por haberme llevado a otros pensamientos y yo creo Oscuros, que siempre él oscuros. en mi vida fue el que me hizo enamorar del cine, porque es una persona que atraviesa toda la historia del cine, filma mudo, blanco y negro, color. Total. Experimenta un montón de cosas. Entonces yo creo que alguien, como al menos en mi caso, que no venía, no, que no tuvo una educación así súper progre o lo que fuere de ese tipo, aprendí cine, de cine viendo sus películas. Sí. Sí, coincido bastante. Igual te imaginaba vos con todos esos malestares y justamente pensaba en el personaje de La Ventana Indiscreta, ¿no? El tipo ahí tirado, todo vendado, mirando la vida por la ventana, pero en vez de la vida por la ventana era la tele. Eras igual, eras un loco así, hermoso como ese. Sí. Si te alegra saberlo, vivíamos contrafrente, así que ni siquiera tenía un balcón para mirar hacia afuera. Eso explica mucho de lo que sos hoy también, sí. Así que, bueno, si te parece, ya empezamos a hablar en un poquito Sí, más sí, en sí. detalle. Vamos a empezar por esta maravilla llamada Cuéntame tu vida. Yo me imagino al señor Sí. traductor de esa época. Sí, ¿dónde salió? Una película llamada Spellbound, que el diccionario dice que eso quiere decir hechizado, que está más hechizado, embelesado, va más por ese lado. Pero me Exactamente. gusta mucho que el señor traductor de los 40 se haya animado a decir, ¿cómo le vamos a poner eso? Pongámosle, cuéntame Sí, tu sí, sí. vida. Se trata Y de eso. en España se llamó Recuerda. Bueno, muy lindo, muy lindo. Tiene nombre de disco Claro, increíble. de Rafael. Total. Muy lindo. Vamos a intentar armar una sinopsis de Cuéntame tu vida. Vamos a tener, por un lado, una especie de psiquiátrico, de instituto psiquiátrico, donde va a trabajar la buena de Ingrid Bergman, que va a ser el papel de Sí. una joven profesional que se las trae, como un gran talento que está ahí por explotar. Y va a haber una situación por la cual el director va a ser reemplazado de su cargo por el genial Gregory Peck. Eso es lo que sabemos en un principio. Después, lo que Total. vamos a empezar a saber que las cosas no eran así, que Gregory Peck no era ningún director ni ningún teórico Claro. especializado en temas de No es psicología quien dice ser. y que Ingrid Bergman lo va a empezar a tratar y ella va a través del vínculo que va a generar con Gregory, a su vez también va a empezar a ver cómo puede llegar a dilucidar ese caso. A grandes rasgos eso, porque si no también uno termina spoileando todo, que seguro lo vamos a hacer, pero no en un principio. Y esta es la peli que todos conocemos, y yo cuando la fui ahora al cine sí me acuerdo de saber que era la peli que tiene una escena onírica diseñada por Salvador Dalí, que en ese momento era como, ¡uh, qué loco! Hitchcock y Dalí. Así que eso Exacto. es hasta ahí, como para arrancar. Claudito, Sí, ¿qué sí. cosas Sí. te llamaron la atención después de tantos años? Muchas cosas. Yo no recordaba haberla visto. De hecho, después de verla ahora de nuevo para esta ocasión, no estoy seguro de haberla visto, pero ahora la vi, con esto la vi dos veces. Mira, muy bien. Y me llamó mucho la atención muchas cosas. Ahora vamos a ir avanzando, si querés, en función de la trama de la película, básicamente la sinopsis esa que contaste. Pero ya hay mucho de ¿cómo es? De la imaginería de Hitchcock, ¿no? Ahí del mensaje subliminal, de lo que está pasando en la dirección de arte. Si bien es una película en blanco y negro, es de esa época Sí, todavía. es del año 45. Exacto. Es una cosa que también me apasionó y que a mí siempre me apasiona, es que es su primer película hecha en Hollywood, que lo trae David O. Selznick, que para mí es un loco tremendo, que si tienen ganas, fíjense en YouTube, hay un documental que se llama Selznick y Hitchcock, y que cuenta sobre la relación de ellos dos que se llevaban a las patadas, que él fue el tipo que lo vio en Inglaterra, dijo, en este gordito pelado hay algo, y lo trajo a Hollywood, puso la tarasca para que filmara Rebeca, que fue la primera película que hizo con él, y que fue la única película de Hitchcock que ganó un Oscar. Claro. Y después de eso, bueno, hizo Spellbound, hizo un par más, pero lo menciono a Selznick porque me parece que es fundamental tenerlo como un personaje que lo vio a Hitchcock y dijo, a este chabón hay que ponerlo acá, darle todos los recursos, porque en Inglaterra estaba como medio limitado de tarasca para hacer lo que él quería. Sí. Pero igual después se terminaron llevando las patadas y duraron tres Que igual era un películas. poco Pero me parece que la eso magia también, de... es tener eso, en tener eso. No, perdón, Estados tiene un par de problemas con la señal. No, que okay, yo quería agregar nada más que Sí. igual es un poco de la mística de Alfredo de llevarse las patadas con la gente con la que trabajaba y aún así Sí, lograr grandes resultados. totalmente, totalmente. Sí, pero igual en el caso de Selznick, por eso otra vez recomiendo ese documental. Que era un tipo que se llevaba las patadas con todos, porque básicamente en esa época, igual, no sé si vos seguramente lo sabés, en esa época las películas eran de los productores, no eran de los directores. Claro. De hecho, cuando Rebeca subió, ganó el Oscar de la película de Hitchcock, el que subió a recibirlo y agradecer fue Selznick, fue el productor, y Hitchcock lo miraba desde abajo. O sea, no. La película decía: David O. Selznick presenta Spellbound con Ingrid Bergman, Gregory Peck, y abajo una película de Alfred Hitchcock. Era como, la película era del productor. Claro. El chabón era el que se metía en la isla de edición y cortaba la película al final. ¿Qué corte iba a ir al cine? ¿Entendés? Era como. Por eso también Hitchcock se termina peleando, porque el tipo era como que tenía mucho control y la obra era como del productor, no tanto del director. Bueno, de hecho, la escena del sueño, la que vos mencionabas recién, la escena de Dalí, dicen que originalmente duraba 20 minutos. Y que justamente Selznick fue que la cortó a dos. Sí, lo que hubiera sido eso. Una locura. Y que justamente que el chabón que lo contrató, perdón, que lo contrató pensando que la inclusión de. Solamente porque la inclusión de Dalí iba a traer más fama a la película. Solamente por eso. Y no fue así. No fue así. No trajo más gente a ver la película porque estaba Dalí. No, tal cual, pero de nuevo, yo sí me acuerdo de haberla ido a ver. Sin tener mucha idea de qué se trataba la película, decir, qué loco esto, ¿no? Como qué habrá hecho Dalí ahí. Y la verdad que bueno, después Total. cuando uno la ve, Claro, pero pensá en esa época, digo, sí, claro, quizás obvio. no fue una película que rompió todos Hitchcock y Dalí, ahora nos morimos, pero en esa época quizás era como, ah, mira, ¿qué más hay para ver? Tengo hambre. Una cosa al principio que me gustó mucho, que arranca con una placa, una cita de Shakespeare que dice la culpa, más o menos, ¿no? La culpa no está en las estrellas, sino en nosotros mismos. Eso Sí, yo también lo anoté, me encantó, sí. me gustó mucho porque me gustó y porque además me pareció una muy buena introducción a todo lo que viene. Después hay Sí. otra placa en la cual se explica qué es el psicoanálisis, lo cual también me pareció fabuloso y que habla mucho de la época. Y me pareció una muy linda introducción, un poco, si se quiere, hasta tierna, de lo que iba a pasar y como, bueno, ¿no? Vamos a estar viendo así a gente siendo sometida al psicoanálisis y Claro. hablando de eso, así que prepárense, se trata de esto, es una disciplina nueva. Y en ese sentido también Sí. yo pensaba mucho en lo que habrá significado en el año 45, digo, recién estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, No, una locura. hacer Claro. una peli completamente basada ahí en el psicoanálisis y aparte en un tono muy serio, ¿no? No hay nada de burlón, es como Total. tómenselo en serio porque con esto se pueden resolver Sí. casos, se pueden resolver problemas de la vida. Eso me impactó. Volviendo, Sí, a nivel histórico sí. dicen que es justamente una de las primeras películas que habla de... Es una de las primeras películas que habla justamente del psicoanálisis en el cine. Una de las primeras, y seguro es el primer policial que mezcla, que tiene el psicoanálisis como base. Sí, eso es súper Igual interesante. también, volviendo al tema de Ozelnik había llevado al set, esto también lo vi en el documental que me pareció muy gracioso, había llevado al set para que asesore a su psicóloga Qué personal, gracias. y Hitchcock no le daba, no le, le daba cero, le daba cero pelota, porque decía, porque la piba le corregía, no, en realidad el psicoanálisis es así, no, lo que tiene que decir es esto. Y Hitchcock le decía, maestra, esto es solo una película, no tiene por qué ser real. O sea, no te se ves. Sí, es que Está bien, hacemos una película sobre psicoanálisis, no tiene que, no es un documental. En ese sentido hay como una cuota de eso, de ingenuidad, de ternura, sobre todo en los simbolismos, que bueno, que uno ya en el 2020 la volvés a ver y decís como qué tierno, pero que bueno, debe haber sumado mucho en esa época, o habría Obvio. que ver qué sucedió, cuáles fueron las consecuencias, y si la gente salió a psicoanalizarse en masa o no. Por Claro. otro lado, me interesa ya introducir la cuestión del rol de la mujer en las películas de Hitchcock, que eso fue algo que, imagínate que hasta me di cuenta cuando me interné ese verano a ver esas pelis. Era algo muy llamativo, inclusive ya en el año 2000, que vos ves todas las pelis y las mujeres nunca están de decorado, sino que tienen papeles, roles muy importantes. Acá Ingrid Bergman es esta estudiante en un... Bueno, estudiante no, digo, la joven profesional en un mundo completamente varonil, pero no por eso se Sí, achica. es como la única doctora que hay en el lugar ese, claro. Claro, pero no por eso se achica ni deja de ser importante, al contrario, ella siempre confía en sí misma y le mete para adelante en todo sentido, en el amor, porque se va a vincular emocionalmente con Gregory Peck, y en la investigación, porque ella está completamente convencida de lo suyo, y no como un capricho, porque eso también lo podría haber hecho Hitchcock, ¿no? De ponerla a la mujer como una persona emocional y que a partir de ahí, bueno, se encapricha, ¿no? Como, bueno, yo quiero que las cosas sean así, que Gregory Peck sea inocente, entonces me encapricho solo por amor, que le va a pasar eso, sino que ella realmente lo va a poder probar. Yo igual no sé si estoy tan de acuerdo con eso que decís, ¿eh? En algunas cosas sí, en otras no tanto. Porque también si justamente si repasás Spellbound, ella es, bueno, es la única doctora en la clínica, Sí. ¿no? En el psiquiátrico. Y la basurean bastante. De hecho, yo, una frase que me noté que le dicen es: la mente de una mujer enamorada empeora al nivel más bajo de su intelecto. La tratan todo el tiempo de fría, de calculadora, de No, no, boba. eso desde ya, pero a lo que La yo voy es que el personaje igualmente va a seguir adelante a pesar de estar en un mundo que no la ayuda para nada. Sí, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Pero eso me parece que es una constante también. Más allá del tema de las rubias víctimas, que están en todas sus películas, es una constante que sean como vapuleadas y que también, ojo, que el amor sea lo único que las moviliza, también me parece un poco fuerte también. Sí. Sí, pero igual acá yo, además No del sé, amor, también para veo su pensar, para pensar. vocación. Al menos yo vi esas dos cosas. Porque conecta a través del bueno de Gregory y también conecta con su vocación. Está bien, después el final es un final de comedia romántica que, que no tiene tanto que ver con la peli, pero bueno, se ve que necesitaban cerrarla de esa forma. Un Había final feliz. Sí, hay un volvés, médico sí. Sí, acosador ahí que me hacía acordar al polaco Goyeneche. por Dios. ¿Por qué? Al mundo Rivero, tiene un aire, Sí, sí. porque tenía ese bigotito medio Sí. sardina, así que anchorita, digo, que usaban los Sí. tangueros acá. Entonces, Sí, bastante jeropa, que va y le da un beso sin permiso, le dice de todo, la trata re mal, sí. sí. No, ese era muy, ese personaje era muy pesado, muy, muy pesado. Muy heavy, sí, muy denso, muy heavy. Y bueno, Claudio, te voy a proponer, ya que dije tango, si vamos a un bloquecito musical para ir cortando un poco. Ya, mira, Sí, es que se pasó el tiempo volando, se pasa sí. volando hablando de Hitchcock. Sí, vamos a una tandita. Así que te invito a que adelantes qué vamos a escuchar. Dale, dale, yo elegí, si bien rompiendo un poco la consigna de este programa, No, no importa. que siempre escucho, elegí canciones que si bien no son de la época, obviamente una canción de 1945 era difícil porque no tengo esa cultura, pero elegí canciones que me hacen acordar o que se relacionan o que si siento cierta atmósfera relacionada con estas Me pelis. gusta. Y la primera es una canción muy simpática que a mí me gusta mucho, que viene desde es finales del 2000, 2008, 2009, que es un grupo de La Plata que se llama Maite y sus Linternas Verdes, que sacaron esta canción en esa época. Después la reeditaron con otras versiones que a mí ya no tanto me gusta, pero yo soy muy fanático del demo, cual habla bastante de mí, que se llama Los 39 Escalones, la canción, y que Muy justa, bien. cuya letra dice: Hitchcock vive a la vuelta de mi casa. Qué lindo. Sí, fue de las primeras. Mira, me hiciste acordar, esto ya me había olvidado. Yo cuando estudiaba inglés en la adolescencia me habían hecho leer el libro Los 39 Escalones, una versión Mirá. reducida, y a partir de eso después tuve que ver la película. Mira, me acabo de acordar ahora que lo mencionaste. Mirá que Así que hermoso. te Hermoso agradezco recuerdo. por el No, por recuerdo. favor. Y bueno, yo voy a ir con un tango del año 1945 de la orquesta de Osvaldo Pugliese. Canta el señor Alberto Morán y el tango se llama Yuyo Verde, que bueno, es uno de mis favoritos de paso y me doy el gusto de Oh. poner lo que quiera. Así que ahí Es tu venimos programa. en un ratito. Crudamente con el llanto viejo del adiós. ¿A dónde el catecón se pierde? Brotó ese yuyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde, trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el verde del perdón. portón, igual que en tango. Y este llanto mío entre mis manos y este cielo de verano que partió. Bien, amiguitos, ya estamos de regreso del bloque musical. Continuamos desmenuzando esta gran película, Spellbound, que nos sorprende, y lo hablábamos con Claudio fuera de cámaras, que no hay tanta información como uno creería, porque para mí era un clásico, pero no tuvo tanta repercusión. Así que, Clau, te paso el micrófono para que arranques con esta nueva secuencia de info e impresiones que te dejó la peli. Dale, dale. Sí, bueno, volviendo a esto de la primera película con psicoanálisis, y tiene mucho de este lenguaje, tiene mucho de mensaje, mucha metáfora visual de que se muestra una cosa que en realidad quiere decir otra. Mucho mensaje oculto, que también es algo muy típico de Hitchcock, ¿no? Sí, sí. Pensaba, vos recién mencionabas lo de la... que era justamente al final de la Segunda Guerra Mundial. En la película se toca muy por arriba el tema de la posguerra. Se menciona que Gregory Peck ha estado en la guerra, pero se menciona muy por arriba que parte de su trauma, de su amnesia, tiene que ver con algo que le pasó en la guerra. Eso también me pareció como... pero se menciona para que esté ahí flotando, pero no se ahonda en el tema, ¿viste? No, de hecho, no, también no, recuerdo... Me di cuenta de una cosa, cuando la vi ahora por segunda vez. Hay una escena donde ella, que es muy al principio, donde ella va a la biblioteca una noche, después de haberlo conocido, y se pegan un flechazo de aquello cuando se ven por primera vez. Sí, muy lindo. Ella va a la, muy lindo. Se ven por primera vez que ella es la tipo, era un témpano de hielo, y lo ve a él y es como, nada, se desarma. A mí, yo quiero aclarar que a mí me hubiese pasado lo mismo, ¿eh? Yo lo quiero mucho a Gregory. Bueno, ahora después, si querés, ahondo en eso. Yo no estoy tan de acuerdo. Ella va a la biblioteca, va a agarrar un libro de él, porque era supuestamente el doctor Edwards, el personaje de Gregory Peck, era un autor muy reconocido de libros de psicología. Y cuando agarra el libro, en el plano de cuando agarra el libro, en el mismo estante está al lado de un libro sobre amnesia y un libro sobre traumas de la guerra. Sí. Eso me pareció hermoso. Sí, sí, sí. También. Sí. Me pareció hermoso. Es tipo, si no te das cuenta, te tiraron dos pistazas, amigo. Tremendo. Es que... Eso es súper lindo. Eso me pasó viendo estas pelis, como... Me da la impresión de eso mismo. Que tiene un lenguaje de cine que ya se perdió bastante. Y que yo creo que si uno se encerrara a ver las pelis de Hitchcock... podría conectar con muchos de esos mensajes que están desperdigados a lo largo de la película y que uno ya no los percibe porque está, ya uno se va acostumbrando a otro tipo de cine. Total. Y todos esos simbolismos ocultos, porque es una película en la que Hitchcock me da la impresión que agarra el psicoanálisis como una excusa para poder meter simbolismos a lo loco. Totalmente, me pasó lo mismo. Y queda genial, porque por más que insisto con esto de que me parecía un poco hasta ingenuo, toda la escena de los sueños y cómo a partir de esas sesiones de psicoanálisis, porque las sesiones de psicoanálisis igual están bastante basadas en los sueños de Gregory Peck, a partir de eso reconstruyen un crimen, reconstruyen varias cuestiones que hoy hasta nos parecen un poco, no sé, a mí me pareció un poco tirado de los pelos, pero en la peli uno dice como sí, está muy bien. Y entonces esa cuestión me gustó mucho. Después... Hablando de simbología, sí. perdón, pero me acordé de algo que se me había pasado, que también me parece una escena muy linda en cuanto a simbología, es cada vez que ellos se tocan o se miran, la música estalla, ¿no? Pasa algo con la música que vos decís, acá hay algo, loco, entre estos dos chabones hay algo. Y la escena que se da en el primer beso, que se abren todas las puertas del lugar. Es que sí, eso, lo de las puertas es precioso. Por encima, a mí me pasó de verla a la noche. Precioso. Y de quedarme dormido un par de noches. Y me pasó dos noches seguidas de quedarme medio dormido en la escena esa. Lo cual me obligaba a volver a verla, y es preciosa. Es preciosa. La escena de la biblioteca que mencionabas recién, y la apertura de puertas y demás, es una cosa muy, muy, muy bella que merece la pena ser vista en cine. Esa peli. No, total. Es una locura. Bueno, estamos medio obligados a hablar de la escena de onírica de Dalí. A mí me gustó, debo decir, sí, que mete unos efectos así que para la época están buenos. Es tremenda, tremenda. Sí. Porque. Yo no me acuerdo, o sea, me acordaba de esto, obvio, pero no me acordaba en sí, porque claro, como bien comentó Clau, queda reducida a 2 minutitos. No es algo que uno se vaya a acordar toda la vida. Y a mí me había quedado la idea de que era mucho más Dalí de lo que finalmente es, y Dalí ya a esta altura de la vida no me genera mucho. Y debo decir que esto es actualmente, si me preguntan hoy qué es lo que más me gusta de Dalí, tengo que decir que es esa escena. Me encantó. Claro. Y encima en blanco y negro, lo cual me vino perfecto porque ya me cansa un poco toda la intensidad esa de colores de Dalí y todo chorreando. Y acá está muy buena. Lo que sí investigué y leí y vi en algún video por ahí era que en realidad Hitchcock no tuvo mucho que ver con esa escena. El chabón se desentendió por completo, le dijo a Dalí lo que quería y Dalí lo hizo. Y Oselnik, el productor, otra vez vuelvo a este personaje. Sí. Como tenía mucho miedo que Dalí se patinara toda la tarasca en un sueño loquísimo. Sí, sí, yo también. Le puso un director, él, otro director aparte, para que dirigiera otra escena. Y al director este le dio tanta vergüenza la escena de Dalí que pidió ser sacado de los créditos. Es una locura esto. Porque no estaba de acuerdo con la escena. Otra, una locura. Otra época. Pero que Alfredo no tuvo nada que ver con la escena. Una locura. Solamente le dio las pautas de lo que quería y Dalí voló para su lado. No, queda muy bien. Queda muy, muy bien esa escena. Increíble, ¿no? La ves hoy y es como... Quiero esto en una película de hoy. Es increíble. A mí me impresionó mucho que hay una parte que hay como un hombre y como saltando por, no es un tejado, es como un techo medio inclinado que está ahí como saltando, corriendo. Esa Está parte corriendo y lo persigue como un ángel. Es hermosa esa parte. me impactó. O sea, son esas cosas que Es como un realmente videoclip, es impactan. Y increíble no es eso. algo forzado que Sí, uno sí, dice, sí. ah, bueno, en 1945 hacían esto, los felicito por el esfuerzo. No, es algo que lo ves hoy y te impacta. No, total, total, total. Sí, es algo que hoy, no sé, es un videoclip esa escena. Es como, Exacto. tiene un ritmo y unos decorados, un imaginario tremendo. Por eso digo que qué lástima y habría que averiguar si existe algún acceso al resto del material que no quedó. Bueno, decían que no, que justamente este tipo Selznick destruyó todo, pero sería Claro, hermoso. era de Eso, esos. decían que duraba 20 minutos. ¿Te imaginas esta película con 20 minutos? Era como una pepa. Sí, hubiese sido, encima, o sea, si ya no trascendió así, que es bastante dinámica, con esa escena ya hubiese sido completamente olvidada. Total, total, sí. Bueno, a ver, ¿alguna otra escena que haya quedado? A mí una Una escena que... escena para... Sí. Perdón, perdón, nos pisamos mucho en esta cosa No, sí, tenemos manija un de poquito hablar. de delay, pero no importa, ¿no? No es que en la vida Delay, real que no nos interrumpimos valía... mucho más, pero con menos Sí. delay. Eso es lo que quiero que sepan y nos gusta, ¿eh? No, no, no es algo... tirá vos primero, Clau, y después yo voy con mi Gracias. escena del niño. Muy generoso de tu parte. A mí una... Claro, bueno, iba a decir dos. Una esa de su trauma de la niñez, cuando Gregory Peck recuerda su trauma de la niñez, cuando, bueno, no sé si lo puedo decir o no, pero algo trágico le sucedió en la niñez, me pareció como tremenda esa escena, y después, para mal, una escena que no me gustó para nada cómo está hecha y me pareció hasta graciosa, es la escena donde esquían los dos juntos. Ah, No, sí. no, no entendí, no entendí ese registro de la gente esquía así, nadie practica esquí de esa manera, amigo. ¿Dónde viste? Son Están los los dos completamente 40. rígidos. Tenés un ventilador en el rulito del hopo y los dos completamente sin mover los brazos, las piernas, nada. Era como sobre una retroproyección de la nieve. Era muy Sí, sí, mala sí. esa parte. No, no entendí, no entendí por qué la cagó con eso. No, y aparte el lugar que eligen para esquiar, ¿no? Está, es una invitación a morirte también ese lugar. Sí. Y pero sin moverse, sin maniobrar, sin hacer nada. Era como rarísimo. Es que entre el lugar y esa falta de movimientos, sí o sí te vas a morir, amigo, qué sé yo. Claro, sí. No, la escena que Clau no me quiso quemar es una escena impresionante en la cual Gregory Peck termina recordando que el gran trauma de su vida fue el siguiente, que él, de una forma accidental, empuja al hermano como en una especie de, ¿cómo se llama eso? De baranda, digamos. Eso. Y ese empujón accidental que le da el hermano lo termina impulsando para que caiga de frente. Me da mucha impresión, pero bueno, el hermano termina No, cayendo muy. tipo brochette sobre unas rejas de metal que había ahí en la entrada de la Sí, casa. tremendo. Y uno queda muy helado, ¿no? Porque de nuevo, estás en Sí. 1945 y ves eso y quedás como... No. Aparte, el tipo no recordaba eso, el tipo no lo recordaba. Tuvo que pasar este trauma de casi morir esquiando para que reviva ese trauma de la niñez y decir, ah, no, no, me estoy persiguiendo porque una vez maté a mi hermano. Era como... Como Claro, otra vez, el porque... psicoanálisis está todo lo que está bien, es el psicoanálisis Sí. porque te va a hacer recordar esto. Era como una propaganda. Sí. No, y aparte después el pobre Gregory Peck se echaba la culpa de todo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, eso sí es una parte que está muy buena de lo del psicoanálisis. Ah, si me permitís remarcar Todo. una escena y no te molesto más, que me No, gustó bueno. mucho también por el aspecto técnico y cómo lo resuelve en menos de un minuto, es, bueno. Acá descubren que él no es el que mató al verdadero doctor, pero a su vez encuentran el cadáver y entonces él queda sospechoso. Y hay una escena de el juicio, él va a la cárcel y todo se resuelve con un montaje de 20 segundos, que es que siempre es Ingrid Bergman hablando a través de rejas, todo muy rápido. Me pareció como genial en la época el ritmo que le pone a esa, que hoy tardaría, no sé, Sí. media hora en la secuencia de un juicio. Me pareció hermoso eso, me pareció como técnicamente lo resolvió brillante. Sí. No, tiene muchas cosas que, bueno, insistimos desde acá, desde este humilde espacio, que Hay que revalorizar esta película, hay que volver a Sí, verla, re. porque tiene millones de cosas para destacar. Gran película. Sí. Bueno, una cosa que Y hablamos que vos recién antes la nombraste y que ahora quiero tu opinión. por favor. Gregory Peck, yo no estoy, no estoy muy contento con la elección de Gregory Peck en ese papel y me parece que otro actor hubiera podido dar más. Mismo Alfredo lo dijo después, ¿eh? Dijo que la película no la pegó por culpa de Gregory Peck, porque el chabón actuando era como, Es tenía su bastante, método interno, su claro, método es de muy actor, duro. de no, de, claro, de no transmitir emociones, y eso dice que a Hitchcock le costaba un montón, le costaba un montón. Sí, pasa Es que muy después duro. ves un James Stewart y Claro, bueno. ese es el tema. Ese es el tema. Ahí está la cuestión. Pero no, yo lo único que quería decir del bueno de Gregory tenía que ver con la escena en la cual Ingrid Bergman lo ve y se enamora. Como que a mí me hubiese Ah, es pasado eso. hermosa esa. Es hermosa, es hermosa, es hermosa. Pues es un tipo Sí, que sí, sí. me parece que eso, que tenía su propio encanto, que bueno, después actuando es otra. Pero yo creo que es el tipo de película, porque después, bueno, igual cuando hablemos de Vértigo, lo repaso, pero también por lo que estuve leyendo y viendo videos, inclusive de actrices que trabajaron con Alfredo, es que su dirección de actores era nula. Era decirle, bueno, ahora mirá para arriba, ahora parate allá y camina. Ahora no era una cuestión de emociones, meterte en el personaje, era una cuestión de dirigir acciones, nada más. Entonces era como, este tipo lo quiso hacer por su lado, digamos, y no. No fue, no iba por ese lado, iba por otro lado. No, no, no, seguro, seguro, seguro, seguro. Bien, ahora sí, sin ánimos de censurar a nadie, creemos que estamos con Spellbound, porque yo ya Sí, yo no. lo único que recuperaría, y listo, y termino acá, es la escena del final, final, Sí, final. Lo, sí, sí, sí. la escena del final, final, final, de la escena de donde el verdadero malo, digamos, el verdadero asesino, le apunta a Ingrid Bergman con un arma y el punto de vista de la cámara es el punto de vista del arma, digamos. Sí, Esa eso es. escena también me parece muy, muy genial. Sí. Que no sé si vos viste una versión que creo que cuando se remasterizó se agregó, porque en el original estaba, pero después se sacó, bla, que es que en el disparo final hay como un flash a rojo. Ajá. La película es Mira. en blanco y negro toda. Y cuando dispara, la pantalla se tiñe de roja por un segundo. Mira, habría que Eso me pareció averiguar. muy loco. Una cosa que tenía Sí, mi y el la truco, sí. y el truco de la mano es que es, viste, que no sé si esto sabías, que es una mano gigante de utilería y un arma también gigante, como de 5 veces su tamaño normal, de utilería, para que todo sea, viste, sabes esos trucos que tenía Alfredo Sí, le de encantaba. exagerar las cosas para que vos prestes atención en eso. Y nada, también me parece esa escena del final, me parece Sí, es brillante. muy inesperada y de nuevo, ahí punto a favor de Ingrid en la escena del final, que ella Mal, mal. lo encara al director, lo va llevando a través de la psicología, le va diciendo, bueno, ¿te acordás del sueño de Gregory Peck? Me parece que esto quería decir esto quería decir lo otro, y amigo, vos sos el asesino. Con toda la frialdad del mundo. A esto me refería con la cuestión del rol de la mujer. Y lo que va a pasar va a ser que este hombre la va a apuntar con el arma, Ingrid le va a decir, vos no me vas a matar porque vos no cometerías este tipo de crímenes, bla, bla, bla, bla. Y dice, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a llamar a la policía, quédate acá, hacete un té. Y ahí es cuando el chabón agarra el arma y taca. Y sí, no, y técnicamente esa escena es inolvidable. Pero me gusta Inolvidable, mucho, yo inolvidable. me enamoré mucho del personaje de Ingrid, insisto, No, con eso. mal. De hecho, yo pensaba, ¿sabes qué pensaba? Y no sé qué pensás vos. Que en realidad, si te pones a pensar, ¿quién es el protagonista de esta película? Es Ingrid. La película gira en torno a lo que ella hace, cómo ella defiende a Gregory Peck, lo, Sí. cómo ella sigue hasta el final, cómo ella lo lleva al médico, cómo ella cree. Es todo lo que ella hace. La protagonista es ella. No, sí, definitivamente. Sí, sí, sí, sí, sí. Definitivamente. Ella está brillante en esa película, brillante. Muy, muy, muy, muy, muy. Y me alegro que la hayamos disfrutado por igual. Sí, mucho. Yo, si te parece, ahora metería otro bloque musical, así después ya vamos Dale, pero vean Spellbound, con ¿no? Básicamente Vértigo. la recomendación es que vean Spellbound, que es una película no tan reconocida, no de sus más populares, pero que para mí hay que ver, sin lugar a dudas. Sí, estamos completamente de acuerdo, así que vayan corriendo a descargarla, chicos. Ahí vamos con el bloque musical que anunciaremos al regreso. Ahí venimos. Thank you. Yo sé que es complicado haber estado equivocado sabiendo, cayendo al precipicio reconoces tus errores y es tarde. ¿De qué sirvió llevar con vos por tanto tiempo toda esa carga brutal, autista? Siempre queda y el que dice adiós sos vos, te olvidan. Ya estamos de regreso. Lo que acaba de sonar es de mi parte. Puse un poco de jazz del año 1958. Sonaba el inolvidable John Coltrane con Red Garland haciendo la canción You Say You Care. Claudio, ¿vos qué, con qué nos deleitaste? Mirá, del mismo año de la película, la canción. Claro. No, yo no. Yo elegí una canción de los años 2000, de una banda que sé que te gusta mucho, que a mí me gusta mucho, que a muchos, muchos nos gusta mucho, que es una canción de Adicta. Elegí la primera canción de su primer disco, elegí Beta, porque me hace acordar mucho a Vértigo en esto de... Sí. Yo sé que es complicado haber estado equivocado sabiendo, cayendo al precipicio reconoces tus errores. Me encanta. No, y la letra me hace acordar mucho a Vértigo. De hecho, si hay algún especialista en fan videos en la sala, que lo haga, por favor. Dale, yo conozco pero... uno, voy a hablar. Pero sí. Nada, eso. Así que Beta, Adicta, siempre está bien escuchar Adicta, y en este contexto me parece hermoso. Siempre. Y se están cumpliendo 20 años, ¿verdad? De este disco. 20 años de su primer disco, que es un discazo, es un disco hermoso. Que no pasa el tiempo, es como muy, muy perfecto, muy perfecto. Como Alfredo. Sí, envejece. Como Alfredo, claro. Maravillosamente. Sí, demasiado bien. Claudio, te voy a ceder el honor de que nos deleites con tu sinopsis de Vértigo, que es la película que vamos a comenzar a analizar. Bueno, qué difícil. Cualquier cosa, corregime. Es difícil, pero... por eso te la dejé. Pero básicamente... La película comienza, y creo que está bien empezar por ahí, con una serie de unos policías corriendo a un criminal por los techos de edificios. Corriendo por los techos. En eso, nuestro protagonista, que es el adorable James Stewart, suspira, casi se cae, sí. Casi se cae, es tan lindo, casi se cae y se agarra de una especie de canaleta de un techo, uh-huh. Y ahí descubre, se le dispara su vértigo, ¿no? su acrofobia, su miedo a las alturas, muy fulminante, y por su culpa muere un policía, que no él lo puede salvar. Claro. Es alejado de la fuerza, con eso viene como su descubrimiento de esta enfermedad y una cosa, un temor a las alturas muy fuerte. Y que paralelamente a eso lo contacta un viejo amigo de la universidad y le dice: che, mirá, ya que estás en laburo y que vos sos tan buen detective, mi esposa anda en algo raro. ¿Pero cómo? ¿Te está engañando? ¿Algo de eso? No. Cada tanto flashea, la veo que desaparece, que se pone en blanco, se va a vagabundear, no sé por dónde anda. Para mí está en algo como poseída. No, ¿cómo vas a estar poseída? Sí, está poseída. Entonces, nuestro querido James Stewart se convence, la piensa seguir. Y ahí descubre esto de que la hermosa, hermosa Kim Novak está como poseída por el espíritu de una vieja persona. Sí, de una parienta. Vieja mujer de esa zona. De una parienta muy lejana de esa zona. Y bueno, ahí es como, ahí yo la dejaría, y es como el querido James empieza a investigar y se empieza a involucrar con Kim Novak cada vez más y más. Y empieza a desentrañar qué es lo que le pasa realmente, ¿no? ¿Te parece bien algo así? Me encanta. Bueno, como dijimos al principio, Vértigo, podríamos, si tuviéramos que armar una trilogía arbitraria de Hitchcock, de películas que uno cree que trascendieron más que cualquier otras de él, entraría sí o sí. Después podemos discutir sí. Si además de Psicosis ponemos Los Pájaros o alguna otra, pero Vértigo es... Es como su trío más popular, quizás, si quiere, ¿no? Más reconocido, ¿no? Psicosis, sí, Los Pájaros, sí. Y Vértigo es como la delantera. Definitivamente. Bueno, ¿por dónde arrancar? Yo, aunque suene monotemático, voy a volver al rol de la mujer, pero porque es algo que la película empieza casi con eso y que me llamó mucho la atención. Esta peli es del año 1958, así que ya pasaron 13 años de Cuéntame tu vida. Y acá lo primero que vamos a ver es una escena en la cual está el bueno de James Stewart visitando a una amiga. Y esta amiga vive sola en su departamento, que también lo usa de atelier, y ella trabaja diseñando ropa interior. Entonces, sí. Me pareció que eso era algo muy... A ver, no quiero decir adelante. Claro. Pero me gustaba, y eso es algo que sí me gusta de Hitchcock, que lo pone como algo cotidiano, no como algo panfletario, que igual podría ser válido, pero... A lo que voy, que él haciendo películas industriales, que las va a ver muchísima gente, te muestra eso como una normalidad. Y allí no hay nada ni burlón. Es un vínculo de amistad del más puro, en el sentido de que cualquier amistad puede ser como esa, ¿no? Que se hacen chistes, que se invitan a cenar, que van al cine, que esto, lo otro, pero... No hay ninguna subestimación hacia la mujer, ni nada extraño. Es ella teniendo su vida y compartiendo su amistad con el bueno de James. Sí, coincido. Ella inclusive es hasta un poco maternal, si se quiere, ¿no? Cómo lo trata. Él es como más, no sé cómo decirlo, pero más pícaro. Y ella es como que le sigue el juego, pero siempre lo está cuidando, siempre lo está cuidando. Sí. Así que eso es de ahora que la volví a ver después de mucho tiempo, porque también Vértigo es una peli que bueno, creo que la vimos varias veces, o aunque sea uno se enganche y la ve un pedacito, lo que fuere, y me sigue impresionando que uno encuentra cosas nuevas y llamativas. Otra cuestión que me gustó muchísimo... desde siempre, pero tiene que ver con los colores, así como tremendo. Spellbound es una peli muy blanco y negro, Acá tenemos muchísimo color, una época en la Mucho. que el color explota de alguna forma y Hitchcock lo sabe aprovechar muy bien con las locaciones que usa. Está filmada en San Francisco, entonces vamos a tener muchísimas locaciones naturales y los interiores de los locales donde van a entrar, los vestuarios, todo explota, es como que sale de la pantalla. Sí. Ahora que mencionás esto de los edificios, de la locación donde fue filmado, es muy importante, también lo noté ahora viendo las dos así muy seguidas, la relación entre la relación, la importancia que le da Alfredo a la arquitectura del lugar cada vez que filma, ¿no? Sí. Porque siento que los pone como un lugar de estatus social, pero también como una prisión para las mujeres que quieren salir de lugares tan fastuosos. A los que son casas de personas como buenas, son más chiquitas, blancas. Es como. Y el tema de los colores es increíble. Está el rojo, el azul y el verde todo el tiempo Sí. en todo. Son tres Sí. colores que. No sé, James Stewart está todo el tiempo vestido de un azul oscuro. Kim Novak está o de gris o con algo verde que la sobresalta de Sí, todo el mundo. un Todo el mundo verde está vestido de. esmeralda hermoso, No, no, así, no. el auto El tema de de los ella. colores es total. La puerta de la casa de él. Todo está como muy marcado el tema de los colores, es hermoso. Hay una escena donde van al bosque de secoyas, que solamente ya vamos a hablar más adelante, que también está todo como de una oscuridad muy azulina, muy, muy, muy preciosa. Sí, ¿qué hace? Ya que estamos, hablemos de ahora, pero esa escena es muy, muy linda y hasta parece algo muy real, si bien lo debe ser. Estar ahí está filmado de una forma que uno está como un poco como ¿qué hacen acá? Muy muy Total. loco eso. Muy loco Claro, eso. es Bueno, una hay excusa para hablar del paso del tiempo y los años y todo, ¿no? Pero me pareció sí, muy cómo lo genial. engancha, sí, no, no, no, es magistral y uno entiende por qué sigue envejeciendo también. Es una peli en la que hay mucha cuestión que esto sí se vincula con Cuéntame tu vida, con la cuestión de traumas, cuestiones no muy resueltas del todo, desde el vértigo hasta la cuestión esta un poco traumática, esta historia de estar poseído por una persona del pasado sin saberlo, o sea, lo sabe el marido de la buena de Kim Novak, que es quien contrata a James Stewart para que la siga. Y están estas cuestiones. Sí, mira, mira, si me permitís, yo no, justamente anoté esto que vos decís. Sí. ¿Qué tienen en común estas dos películas? Que bien son muy distintas y tienen un tratamiento bastante distinto, tienen cosas en común, que es justamente eso. En las dos hay personas que no son quienes dicen ser. En Sí. las dos hay mujeres muy rubias y muy frías que lo único que las moviliza y las cambia es el amor. En las dos hay alguien inocente que está acusado de algo que no cometió. Y en las dos hay secuencias de sueño que son muy fuertes y muy hermosas de ver. ¿Eh? Y en las dos hay trastornos vinculados con algo cerebral como la amnesia y el vértigo. Sí, Me sí, parece que sí. son cinco cosas muy, muy fuertes, ¿no? No, no, no, definitivamente, que son 5 puntos en común que yo no hubiese pensado que había tanto contacto y que al verlas era como, pero esto me hace acordar un poco a la otra. Claro. Y En realidad es un poco recurrente también, me parece, en la filmografía de Alfredo, el tema, bueno, la rubia víctima, el hombre que es perseguido por algo que no cometió. Si te pones a pensar y a ver, es más o menos algo, un elemento que lo persigue siempre, me parece. sí, y él necesita un poco eso también, como digo, lo de la mujer, que es casi un fetiche que él tiene, y que eso siempre se cuenta, de cómo lo obsesivo que era con el vestuario de las mujeres, de que se vistieran de Total. cierta forma, de hasta el último detalle estar ahí en los accesorios. Sí, tal Otra cual. cuestión que quería mencionar, y que es una presencia muy fuerte en la película, tiene que ver con la música, que está hecha por su casi socio, porque, bueno, musicalizó, no es la única película que musicalizó de él, el señor Bernard Herrmann, que, bueno, a mí me pareció fascinante, me parece que es un personaje más, la música, o varios personajes más, en el sentido de Es una película que está casi todo el tiempo con música y va acompañando mucho las escenas. No es que solamente aparecen las escenas de acción o lo que fuere, sino que siempre está ahí sumando, ¿no? Si, como si uno ya no tuviese suficiente con toda esta cuestión estética tan impresionante que existe, bueno, sumémosle la música que va a estar ahí siempre de fondo y que es un clásico también. Cuando uno recuerda las Total. escenas de Vértigo es como con Psicosis, ¿no? Está la música Claro, la música y, es muy o presente. los efectos de sonido están ahí dando vueltas siempre, ¿no? Es algo que es muy difícil de separar y que yo hoy lo pensaba y decía, bueno, últimamente quizá con el cine uno perdió un poco de eso, ¿no? Que hay pelis que hasta uno las ve y ni se acuerda si había música, no había música. Y acá me Sí, parece que es yo lo muy que pensaba difícil. es, yo lo que pensaba es, perdón que te No, pisé, no, pero igual ya estaba. lo que pensaba era justamente que hoy se perdió eso. Y si escuchás un comentario tipo, no, qué buena banda de sonido, tiene un tema de Joy Division, es como una pavada, es algo anecdótico. En este caso de la banda de sonido como un elemento más de la trama, me parece fundamental. Me parecía como algo más, era como un color más a la paleta, ¿no? Era como, con otra música la película hubiera sido distinta. Y Sí, mismo, sí, otra, sí. déjame mencionar algo también muy, muy chiquito. Ya que me hablas de la música, destacarle la secuencia de apertura de títulos, ¿no? La secuencia que también la hizo Saúl Bass, que es un tipo con el que Hitchcock trabajó mucho para hacer aperturas de sus películas, que también rompió con esa cosa de darle tanta importancia a la secuencia de títulos iniciales, ¿no? Que ya en los títulos se adelanta mucho lo que es el vértigo, los gráficos, los Sí. planos, era como hermoso también esa parte. Sí, es que hay mucho de lo que hoy diríamos así como diseño gráfico, que va desde los pósters, que todos los tenemos incorporados, aunque no sepamos qué son los pósters, pero esa estética uno ya la incorporó, la fuente, todo ese diseño, hasta lo que vos mencionabas de la escena del sueño que tiene James Stewart, Es increíble. que a ver, ¿cómo describirla? Que está como su cabeza recortada. Sí, muy psicodélico, sí. Claro. Ahí el sueño, y que aparte no es nada más un sueño, es un sueño que después lo va a dejar traumado y lo va a dejar convaleciente un largo tiempo. Sí, casi, creo que en un momento se menciona como un año, me parece, si no mal no recuerdo, Sí, quizás estoy diciendo es que le cualquiera. dicen, sí, no se te termina de saber, pero lo que le dicen los médicos a la amiga, Pero que porque estuvo mucho, su fiel sí. amiga va a ir a verlo, a hablarle, aunque él está ahí en Ah, le una. dicen hasta hace 6 meses que está así, le dicen, Sí, 6 meses, un sí. año le dicen, puede ser que esté así tildado, y ella cuando le Sí. dice que está enamorado encima de la víctima, porque bueno, esa es otra cosa, voy a aprovechar para hablar del crimen, que es otra cosa que es bastante original, que acá me pasó algo que me pasa con Psicosis cuando pasa muchísimo tiempo que no la vuelvo a ver, y es que uno se queda mucho con las escenas de los crímenes, ¿no? En el caso de Psicosis, bueno, todos sabemos, la bañera, el crimen, y en el caso de Vértigo, cuando cae la chica a la que él seguía desde el campanario de la iglesia. Y son tan fuertes esas escenas que a uno le, o al menos a mí me pasó, siempre que después me cuesta recordar cómo sigue, es como si fuesen dos películas. Total, total. Y acá tenemos esto también, que el misterio en sí, de alguna forma, se resuelve cuando van dos tercios de película, pero después la película sigue Total. y sigue mucho más, pero eso también me sigue fascinando, cómo eso a mí me ayuda al menos a querer volver a verla siempre, porque después de la muerte o de la primera muerte, llamémosle, de esta muchacha, uno dice, claro, sí, qué bajón. Bueno, deben quedar 5 minutos y termina. Y no, arranca otra película ahí. Total, total, total. Que tampoco termina cuando supuestamente podría terminar, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, él está basado en una novela, en ¿no? una novela francesa, que se dice que en la novela termina cuando el personaje del héroe, que en este caso en la película de James Stewart, descubre al mismo tiempo que el lector que tanto Madeleine como Judy son la misma mujer, ¿no? Spoiler de una película de 1945, pero spoiler. Sí. La novela termina ahí. Y Alfredo lo que hace es, eso pasa media hora antes del final. Entonces, sabemos todos que en realidad Madeline nunca murió, sino que había una suplente, menos James Stewart. Entonces la tensión se construye desde ahí, desde cómo nosotros vemos que el chabón no sabe, y por qué no lo sabe, y averigualo ya de una vez. Sí, ¿no? Claro. Y encima un James Stewart que ya quedó todo convaleciente y que uno cree que no tiene chances de está nada. Muy golpeado. Porque, bueno, en eso le queda muy bien también el papel, que él ya tiene sus años, es un galán, pero un galán ya súper madurito. Entonces uno... Sí, bueno, también eso escuché que leí, creo que en conversaciones con Hitchcock, el libro de Truffaut, sí, que Hitchcock se queja justamente de la edad, que se llevaban 25 años. Kim Novak al momento de filmar tenía 24 y James Stewart tenía 49. Claro. Y justamente él dice que la película, en ese momento la película no la pegó, no le fue bien en crítica, no le fue bien en público, porque dice que la pareja era inverosímil. Esto dicho por el mismo Alfredo. Muy loco, ¿no? Mirá. Sí, uno la ve hoy y no, no repara no en eso. No te pasa eso, ¿no? Totalmente. Pero también es muy loca la diferencia de edad y como no se nota en pantalla tanto. Se los ve como bastante parejos, quizás. Sí, definitivamente. Yo quiero agregar una cuestión que es una tontera, pero justamente después me olvido de las tonteras para salir un poco del análisis. Y que yo la primera vez que la vi Vértigo, no, o sea, no sé cuál habrá sido la primera, pero sí que la vi en mi adolescencia tardía. Y que en ese momento yo era fanático de esta banda que casualmente es de San Francisco, Faith No More. Y en uno de los últimos discos de esa época que hicieron, hicieron un videoclip de la canción Last Cup of Sorrow, que es una especie de homenaje, un poco con humor, de Vértigo, que después voy a poner el link para... No, está bastante parecido, es bastante recreado, está, sí. Sí, no, le digo, la cuestión de comedia tiene que ver con que actúan ellos. Sí, tiene algunos gags aparte, sí. Claro, pero, y que no, queda está muy, muy, muy simpático. Pues está muy, muy bueno, es recomendable que verlo porque, bueno, no sé, me parecía simpático. Fueron dos cuestiones que tuvieron mucho peso en mi adolescencia, tanto esa banda, que esa banda no envejeció tan bien en mi vida, al menos, como Alfredo, que Alfredo cada día filma mejor, diríamos. Sí, tal cual. Y si para yo también, déjame, ya que estamos en este terreno de la trivia paralela. Ah, sí, es coso, lo mejor. Y como antes recomendé el documental de Hitchcock y Selznick, recomiendo, hay un documental muy chiquito que dura media hora, creo, que se llama Obsessed with Vértigo, Obsesionados con Vértigo, que lo hicieron los tipos que a fines del 90 restauraron Vértigo, porque Vértigo se veía para el culo, había perdido todo el color, todo, y los tipos que lo restauraron hicieron un pequeño documental sobre, y hablaron con, no sé, con varias actrices que participaron en la película, cuando fueron a las locaciones originales. Está muy bien también, y te trae como más data de lo que pasó en la peli. Muy bien, y permitime agregar entonces que sí, hace un par de años en un Bafisi pasaron el documental de las entrevistas de Hitchcock y Truffaut, y creo que se consigue fácilmente. Sí, para los que se consigue, no quieran está para ver, está leer para ver, el sí, libro. Sí. Le meten derecho al documental, que estaba muy muy bien. Yo me acuerdo de haberlo visto y salir súper satisfecho. Mirá vos. Sí, no lo he visto, pero vi que está en las plataformas ahí disponibles, así que hay que verlo. Sí. Por otro lado, quiero mencionar, saliendo un poco de la peli para dar un poco de aire, que estas dos pelis casualmente las vi en la Lugones con 2 años de diferencia, en 2 ciclos distintos. Mirá. Que no recuerdo si eran dedicados a Hitchcock. Yo tengo el recuerdo, quizá me esté confundiendo, que hubo un Hitchcock versus Truffaut, pero no recuerdo si fue este el ciclo. Pero sí que fui a la Lugones, y que estos eran mis primeros años también allá, descubriendo la magia de la Lugones. Y lo que sí recuerdo lindo, de una Lugones, es que era una copia digital, pero una copia digital del 2004 significaba un DVD con una calidad muy muy mala. De eso sí recuerdo. No me acuerdo de cuál de ambas, pero en una me acuerdo de haber salido como comentando eso con la persona que había ido, de que se veía mucho como muy pixelada, y era una constante en esa época en algunas salas con lo digital, que uno tenía la impresión de sí, estar viendo sí. un DVD. Sí, totalmente recuerdo. Inclusive muchas veces hemos visto el menú en pantalla y como le daban play. Sí, Sí, lo sí. recuerdo. Sí. Yo porque todos amamos la Lugones y está perfecto, pero en esa época particularmente pasaban estas cosas también Claro. que hacía que uno no las disfrutara tanto. Y también, acá ya que estamos hablando de formatos, creo que producción me comentó que ambos tenemos una colección sin terminar de VHS de Hitchcock, que es la que Sí, menciona al la principio. misma parece. Parece que la misma. Salían unos cassettes, no me acuerdo si se vendían con alguna diario, revista, o No, creo que creo que eran por por separado. separado, pero eran el puesto de diarios. Y un videocassette que cada uno con una película, y vos cuando los juntabas todos a los videocassettes, formaba Alfred Hitchcock, así todo junto en letras, ¿no? Sí. Yo creo que habría llegado al Alf y dejé, porque creo que me gustaba más Alf. Pero. Sí. Sí, lo recuerdo con mucho cariño. Sí, debe estar por ahí en algún lado. Sí, me agarré un fascículo acá y hoy la vi en VHS, en uno de esos VHS a Vértigo, porque cuéntame tu vida, no sé siquiera si está en la colección. Ni idea, Y mira. es una unión de Planeta de Agostini y AVH. Y Mirá, mirá, qué loco. salía 14 pesos con 90 en ese momento, lo cual igual me parece bastante caro, pero bueno. Marzo del 2000 parecería ser. Mirá. Sí. Sí, sí, Mirá, fue sí. justo en tu año de la muerte ese. Sí, mi verano Tu verano mortífero. fatal. Sí, esta particularmente dice eso, marzo del 2000. Así que, sí, no, un lujo. Y aparte muy lindo porque traen estos fascículos con bastante data de cada película. Algo que hoy uno no puede imaginar. Pero sí, las comprabas en el kiosco, ahí tranqui. Y salió otra, después había también como es de westerns. Y no sé si otra como de cine de suspenso, como lo mejor de cine de suspenso, pero me acuerdo que hubo un par. Hubo varias colecciones de CD y video, sí. Muy, muy nobles, que aparte el VHS es muy simpático, bueno, no lo tengo acá a mano, pero tiene la cajita y en la parte de atrás de la cajita hay una especie de sinopsis y en todo siempre aparece el fotograma en el que aparece Hitchcock, porque esto es algo que siempre hay que mencionar Claro, cuando se habla de claro. Hitchcock, que él siempre en todas sus pelis aparece, aun en las que es muy imposible que uno lo pueda meter, como en La Soga, que transcurre en un departamento casi toda la película, bueno, siempre se las ingenia para aparecer, y eso es un dato de color muy simpático. Que hace uno, en ese momento no lo puede ver, pero ahora me doy cuenta que esas cositas hacen mucho a la cinefilia personal, ¿no? Como ir, no es solamente, bueno, acá tenés la película, consumíla y listo, sino como que venía el fascículo con información, ibas conociendo un poco a esos actores que, bueno, algunos ya estaban muertos o uno nunca había visto ninguna película de ellos. Entonces, esas cuestiones colaboraban mucho a que uno se interesara. Qué lindo, tenés que subir una foto después de eso. Muy Sí, estaba pensando exactamente lo mismo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, Clau? Porque es una una peli que... cosa es, sí, tiene mucho, mucho, mucho para hablar. Que si querés podemos hablar un poquito de esto que yo redescubrí ahora después de verla un par de veces. Ya la había visto varias antes en mi juventud. Y también me gusta, a mí me gusta después mucho leer los análisis y ver qué se dijo sobre la película y no sé, qué se descubrió, cosas que solamente yo no descubrí. Y por ejemplo, hablando de esto de que está basado en una novela, en la novela se menciona directamente que el personaje de James Stewart, del héroe, es impotente. Y Pa, mira. que acá lo que hizo Alfredo, quiso decir lo mismo, pero sin decirlo, con ciertas imágenes y mensajes, que los cuales nosotros deberíamos entender esta misma impotencia. A ver. Yo no había caído en eso, pero después de leer estos análisis y estudios y cosas, me pareció como increíble, como nunca caí en eso. Que no sé si vos recordás que hay una escena, por ejemplo, creo, es justamente la escena al principio cuando vos decís que él está con su amiga, que le dice, Sí. no, mi manera de superar el vértigo va a ser subiendo poco a poco, y entonces le traen como un banquito con muchas escaleritas, ¿te acordás? Sí. Y lo que dice este libro es que en realidad eso era una representación de la erección y que él nunca puede llegar al último escalón porque justamente antes no puede llegar nunca a erectar. Ah, me vuelvo loco. Que en esa parte también, en esa parte, viste, anda siempre con un bastón. Sí, sí, sí. Porque también es un símbolo fálico. Y que en un momento le dice a la amiga: ¿te acuerdas que nosotros estuvimos comprometidos y nos separamos, pero no pasó nada? Y ella lo mira con cara pícara. Es porque justamente, porque nunca había pasado nada entre ellos. Claro. Es casi un sketch de Francella ella. Claro. Pero después también vi una nota a ella, muy viejita, pobre, diciendo que también la decisión de actores de Hitchcock era: bueno, ahora mirá a cámara, ahora bajá la vista, ahora mirá para allá, ahora sonreí. Le iba diciendo gesto por gesto lo que tenía que hacer. Tenía como la película en su cabeza de cómo tenía que hacer, ¿no? Que no quería que la actriz la cagara, básicamente. Sí. No, y eso se... Bueno, eso lo fui aprendiendo con estos fascículos que mencionaba, de lo mal que la pasaban las actrices por lo obsesivo de Hitchcock y de querer estar en todos los detalles, aun si eso conllevaba con algún trauma, porque mismo en esta, en Vértigo, originalmente iba a actuar otra muchacha que iba quedó a actuar embarazada. Miles. Sí. Y bueno, y medio como que le encajaron a Kim Novak, a Hitchcock, que no le volvía muy loco, y lo que se comenta es que al primer día la traumó tanto que listo, la dejó lista para que después hiciera lo que él quería. Kim Novak, claro, yo lo que leí, creo que lo leí también en el libro, es que Kim Novak le fue con: bueno, para mí el personaje se debería vestir así, debería tener esta motivación, y le dijo: no, el vestuario ya está hecho porque lo hice todo para ver a Miles. Claro. La motivación va a ser esta y vos vas a hacer lo que yo te digo. No vengas con ideas acá al set porque te equivocaste el lugar. Mía. Fue como, sí, sí, sí. Agradecé que estás actuando acá. Muy, muy duro con eso, ¿no? Sí, sí, sí. Recuerdo que había un bar cerca de Plaza Italia llamado Kimi Novak en los 2000 también. Totalmente. Un bar de mala muerte realmente. Totalmente. Pero bueno, y déjame terminar con esto de la simbología sexual, dos cosas más que me muy bueno que me pidas de dejar terminar, ¿no? Después de lo que venís contando. Ahora vendría el ruido de platillos. Gracias. Dos cosas más. Hay una... La escena, el primer beso entre James Stewart y Kim Novak, cuando ella todavía es Madeleine, la mujer atormentada por su fantasma. Sí. Se dan un primer beso como a la orilla de un río. Cuando se dan el primer beso, al mismo momento que se dan el primer beso, las olas rompen contra todo. Ah, mira. Cuando se vuelven a besar, las olas vuelven a romper. Y eso dicen que es una simbología sexual muy fuerte. Y que también, cuando después Kim Novak lo va a buscar a la casa, para agradecerle que la haya salvado de casi ahogarse en esa escena que también es muy linda, le dice: sí, me acordé de tu casa porque viví cerca de la Torre Coito. Sí. Si la Torre Coito es para lo único que me sirve, le dice él. También, como siempre mencionando el tema este de la sexualidad. Mirá, no, está muy bien. Sí. Recuerdo lo de la torre y demás. Y me había hecho un poco de ruido el nombre, pero bueno, dije. Claro, ya. Y esa parte que él la salva del agua, la lleva a su casa. Cuando se despierta, ella está desnuda, tapada. Y nunca ella le pregunta: ¿quién me desnudó? ¿Cómo llegué acá? Sí, es como muy natural, y él también, es como: sí, tomá, ponete mi bata. Es como la desnudez como ahí, como tratada, muy raro. Sí, es cierto. No, me parece, y bueno, también el tema de los colores, todo, ¿no? Me parece muy, muy hermoso. No, es que es otra para ver en cine, o sea, es decir, uno la vio, la disfrutó, sí, en una pantalla, 10 puntos. Pero esas películas en cine son una locura. No, debe ser, no tuve la suerte, pero debe ser muy linda ver esa película. No, y yo ya te digo, la quiero volver a ver bien, porque recuerdo que pasaba este tema. Al menos en la Lugones, creo que en el Malva no, porque ya tenían copias en Fílmico, y bueno, de última se veían mal, claro, por la copia, pero se veían bien de formato, qué sé yo. No, ¿y cómo cambia la para mí Kim Novak, que está, para mí está brillante en esta película? Es increíble cómo hace dos personajes completamente distintos, la misma actriz. Me parece genial. Sí, es que sí. No, no, no, no parece la. O sea, por más que uno lo sepa, no parece la misma No, no actriz. Es parece, como no no parece. jodas, ¿no? Y cómo después se la va transformando de vuelta en la Madeline original. Es brillante y cómo otra vez vuelve a cambiar el color, vuelve a cambiar la luz. Ella emerge como de entre una niebla. Es como muy, también muy increíble todo. Y por último, me gustaría que habláramos un poco del final. ¿Qué sensaciones te deja? Porque a mí el final me sigue sorprendiendo. Es Y muy porque tremendo el final. es terrible. Y Y yo eso creo también se que. explica que también era la época que Alfredo ya se estaba autoproduciendo y estaba haciendo la suya, ya tenía cierto nombre. Porque en la época de los estudios, esta época de Selznick, lo obligaban siempre a tener un final feliz, digamos, ¿no? Claro. Y acá el tipo, nada, la película termina con ella muriéndose y casi él, como que él es responsable y él parado mirando su cadáver sin hacer nada, ¿no? Sí, Superando no, su vértigo, pero y la monja ahí casi la monja ahí como muy siniestra, muy sí. siniestro ese final, y sigue impactando, digo, pasan los años y uno lo vuelve a ver y te quedás igual de sorprendido. No, es tremendo, es tremendo, es tremendo. Y aparte hay como una escena que uno dice, acá va a pintar la felicidad, que es cuando él se cura el vértigo, porque él está, vuelve a reconstruir esa escena. Con la nueva Kim Novak y vuelven a subir los escalones y todo lo demás, y dice: No, banca, que voy a ver si me aprovecho y me curo del vértigo, cosa que Claro. sucede. Y el chavo dice: Mira para abajo y dice: Me curé, genial, y sonríe. Y uno dice: Sí. Listo, la Ya va a está. abrazar, le va Y a dar ahí sigue, sigue hasta un el final. beso y nos vamos, ya está. Sí. Y no. El tipo necesita ir hasta la torre y seguir interrogándola y bueno, y después pasa Sí, lo que porque pasa. necesita la verdad. Sí, hasta me da un poco de pena ella, ¿no? Pero también, cómo se las hizo pasar, ¿no? Pero bueno, no, no contamos la película, así que tienen que verla, queridos oyentes, porque es una película muy genial. No, y aparte igual es una peli tan compleja, si se quiere, que uno puede igual contar y decir, mira, va a pasar esto, esto y aquello, y la estás viendo y estás igual ahí súper atrapado, que esa es la gracia que tienen las películas de Totalmente. Hitchcock, ¿no? Como Y que. como decís, tiene como varias películas dentro de una sola, ¿no? Como que Sí. a la mitad, al, no sé, al. Bueno, esto de los puntos de giro del guión. A la media hora cambia, a los tres cuartos vuelve a cambiar, y es como varias temáticas, como románticas, policial, de suspenso, muchas cosas, fantástica, inclusive en el tema del fantasma de ella, muy, muy loco. Sí. Así que bueno, Claudio, me alegro muchísimo de haberte tenido, que este va a ser el podcast récord de duración. No, no va a durar las 4 horas que yo originalmente quería que durase, pero va, va a andar por ahí. Y sinceramente espero volver a tenerte acá comentando algo un poco más arriesgado también, algo que nos saque de nuestra zona de confort. Ok. No me animo a la familia de mi novia y esas cosas que a ustedes les gustan, pero algo puede ser. Bueno, ya te vamos a hablar, quédate después hablando con producción que vamos a ver qué te pueden ofrecer. Sí, ya sabes mi tarifa, así que mi cachet está todo bien. Perfecto. Bueno, nos vamos a despedir con un poco de música. Me encanta. Yo elegí una cancioncita del bueno de Miles Davis llamada Milestones, que también es del año 1958, para cerrar con un poco de jazz. Y Clouchis, ¿qué elegiste? Yo no. Yo no, primero agradezco al programa, a la producción que me trató tan bien. Me encanta, soy fan de este programa, así que es un honor ser parte. Y elegí para cerrar una banda que rondó el under argentino en la primera mitad del 2010, entre el 2010 y el 2015, que son los Santos Buses. Mira. Y elegí una canción que se llama Dear Kim, querida Kim, que está dedicada a todas las Kim del mundo y que yo la pienso para la querida Kim Novak. Que aquí en esta película está particularmente genial, así que para ella va Dear Kim de los Santos Buses. Listo, no se diga más. Nos vemos.